Hola, buenos días. En este momento estoy por entrar a mi escuela en la que a la que concurren 610 niños y niñas y tengo que entregar 89 bolsas nada más. Desde ayer que estoy recibiendo llamados por teléfono de las familias preocupadas y preguntando si les toca el bolsón y teniendo que contestar a una enorme cantidad que no tengo bolsón. Y bueno, y escuchando quejas y escuchando la terrible situación por la que está atravesando la comunidad de acá, en mi caso del barrio Pedro Molina. Así que agradezco a la mosquitera que siempre tenemos un lugar para expresar nuestra voz y agradezco el informe tan verídico que ustedes pasaron recién, porque es así, tenemos que los canales y los medios hegemónicos siempre maquillan la situación y hacen ver a la sociedad, al resto de la sociedad, que el gobierno se está moviendo, que está dando, proveyendo de todo lo necesario y no es así, es totalmente insuficiente. Incluso no nos proporcionaron barbijos, ni alcohol en gel, ni guantes. Todo lo que están diciendo que nos proveyeron no fue así. Muchas gracias y bueno, seguiremos a ver cómo siguen tomando medidas los iluminados que tenemos en la DG.